Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, mecenas, todos, a esta vuestra casa, el Batallón Pluto, con un programa diferente que viene, impulsado precisamente por vuestras sugerencias y recomendaciones a través de esa cajita de comentarios que de momento solamente tenemos en iVoox, pero donde nos habéis dicho que queríais también conocernos de otra manera, siempre vinculado a ese perfil nuestro como jugadores y jugadoras. ¿A qué jugamos en nuestro tiempo libre? ¿Cuáles son nuestros juegos favoritos? ¿Concuerdan con el de los común de los mortales? ¿O tenemos gustos peculiares? Yo personalmente, en todo el ámbito de mi vida, he demostrado que sí. Ojo, peculiares, que ni mejores ni peores, eso también lo quiero aclarar. Esto, lo que vamos a hacer hoy, que es una pequeña aproximación, habrá que irlo puliendo, no es un top de mejores juegos de, en este caso, plataformas. Que ya veremos, porque es un juego que ha hibridado con el paso del tiempo y donde ya no solamente consiste en saltar para superar una plataforma y llegar a la siguiente, sino que realmente hoy en día tenemos juegos que son shooter, plataformas, estrategia, plataformas y todo lo que se nos pueda ocurrir. Y hay muchos juegos que no vamos a nombrar porque no tenemos tiempo, lo hemos intentado limitar a 3 por persona, sus favoritos. Pero mientras estoy hablando, yo mismo digo, anda, este que tengo ahora mismo en mente no lo va a decir nadie. Pero bueno, entendedlo, ¿vale? Esto podría admitir una segunda parte, una tercera o una cuarta. Hoy vamos a tener un inicio, así que yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compis, porque tenemos al otro lado a Nuria. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues sí, yo he de decir, como entre comillas spoiler, que no he escogido mis favoritos, sino algunos a destacar, porque favoritos, me genera mucha angustia pensar en lo que más me gusta, porque siempre pienso, este me lo he dejado, creo que este me gustó más, esto será subjetivo y por lo tanto yo diré 3 que me gustaron, que quiero comentar y ya está. Yo acabo de quitar uno que había metido, o sea, para que veamos hasta qué punto esto está cambiando en tiempo real. Voy a sustituir uno. Pero sí, hoy vamos a hablar de juegos que hemos disfrutado de una u otra manera y creo que eso es lo fundamental, esa selección y sobre todo que nos conozcáis de una manera un poco más íntima a través de este canal comunicante que son los videojuegos. Seguimos presentando, también tenemos ahí al otro lado a Atreides. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Con curiosidad por ver qué juegos habéis traído y también me pasa algo parecido a Nuria. También va a ser sumamente particular, propio, porque han sido juegos sobre todo que son plataformas, porque es de lo que hablamos, pero que son mucho más que eso, o que quizás la gente no los tiene enfocados, algunos de ellos, como plataformas, pero que en cambio a mí esa parte es la de la que más me gustó en el juego. Entonces, bueno, creo que merece la pena destacarlos. En fin, y lo bueno que tiene es que como son un tanto distintos, creo que no nos vamos a pisar ninguno del juego. No, y además, yo al menos, no sé tú, como tengo tan poca memoria, resulta que el 26 de marzo de 2021 ya hicimos un programa que se llamaba Los Mejores Juegos de Plataformas, nuestro top personal. No me preguntéis qué dije ahí, porque a lo mejor digo los mismos o a lo mejor me digo otros, ¿vale? O sea, me sonaba mucho y yo estuve en ese programa, creo, y creo que voy a repetir uno. Ah, bueno. Los otros dos son distintos. Fíjate, en 2 años ha cambiado la cosa. Sí. Y luego también otro oyente nos dijo, yo me acuerdo de una sección que se hacía que se llamaba Una Cena de Picuteo, donde también hacíamos esto de como un top. Yo es que no me acuerdo de nada. Me acuerdo ligeramente de esa sección, pero pues eso debió ser anterior a mí porque no me suena nada. Ya. No sé. A ver, es bonito esto porque a pesar de que llevamos 9 años... Es como empezar a nacer, ¿no? Empezar cada año desde cero, sí. Porque no me acuerdo. No, y lo que digo, es bonito porque tenemos ese programa que hicimos en 2021, tendremos ahora este, y los mecenas pueden ver cómo han evolucionado nuestros gustos y ver los gustos de Ari y de Nuria. O sea que muy bien, yo creo que puede quedar bien. Por supuestísimo que sí. Claro. Pues mira, la persona que has mencionado y aún no he presentado, vamos con ella porque también nos acompaña Ari. Bienvenida. Pues encantada de estar aquí, la verdad. Esta es una sección que me mola porque además, como en la diversidad está la virtud, somos personas, los cuatro, con gustos súper distintos y aunque nos pisásemos, porque obviamente tenemos favoritos, aunque nos pisásemos y aunque fuéramos a hablar todas del mismo juego, yo sé que cada uno aportaría un punto de vista distinto y creo que eso es lo más bonito. Y yo personalmente no voy a decir los tres juegos porque eso es hacer spoiler. Pero yo me he traído tres juegos que no es que sean exactamente mis favoritos, pero son tres juegos que me han acompañado en varias etapas de mi vida o que tengo una relación personal con ellos de algún Ay, tipo. ay, Entonces, no eso me sé. encanta. Yo que soy un Entonces, enamorado de las historias. ¿Sabes? A mí pues cuando eso. alguien me cuenta, ay, cuando yo era chico jugaba con mi hermano, no sé qué, eso me encanta. Me encanta. Así que mira, hoy imagino que vamos a poder acercarnos a esa parte. Vale, pues yo creo que lo mejor es que vayamos directamente a ello. Tampoco vamos a hacer aquí un especial muy largo, ni mucho menos. Es una pequeña pildorita. Hemos traído cada uno tres juegos, así que vamos a contaros cuáles son esos tres títulos. Un poquito así por encima, contexto, por qué los hemos elegido. Y a lo mejor el resto también lo hemos jugado y podemos aportar algo. No lo sé. Vamos a empezar con Nuria. A ver qué juego nos traes. ¿Por cuál empezamos? Bueno, pues yo voy a empezar con redoble de tambores, sin hacer mucho ruido. Vale. Turr. Rayman Legends Definitive Edition. Mira, ya lo estamos escuchando de fondo. Ay, qué bonito. Vale, Rayman Pues bueno, este juego yo también lo he utilizado todo para hablar de mi vida, ¿eh? He venido aquí a hablar de mi me libro. encanta. Bueno, originalmente sale en 2013, en PC 360, Play 3, Wii U y PS Vita, y en 2014 para la Play 4 y Xbox One. Sorpresa, yo he jugado en Switch. Bien. Vale. Entonces, bueno, es verdad que yo siempre os digo que Ubisoft me da pereza, por eso le llamo Ubi Pereza, pero sorpresa, este juego es de Ubisoft. es un plataformas y. Es un juego cooperativo, cosa que yo siempre celebro, que tenga cooperativo y que tenga cooperativo local, que yo creo que muchas veces ya he reivindicado, perdón, la importancia o para mí el gusto que tiene poder jugar en local con tu amiga, con tu prima, con tu madre o con el gato si es jugador. Entonces, ¿por qué para mí es importante este juego? Pues bueno, este verano he hecho una cosa que no había hecho nunca, que era irme de vacaciones sola. Y mi último espacio de vacaciones fue alquilar un apartamento con un amigo. Me regaló Rayman, que lo tenía comprado, pobrecito mío, desde marzo. Ay, te lo había guardado. Sí, Qué y me lo paciencia. regaló. Sí, efectivamente, yo soy la típica de, tengo un regalo, ¿quieres saber qué es? Claro, te doy una pista. Sí, soy. Y nada, fue una experiencia muy chula porque era mi primer Rayman, nunca había jugado a Rayman, nunca me había interesado por Rayman, cosa que me gustan mucho las plataformas. Luego sé que alguien hablará de una de mis plataformas o dos de mis plataformas favoritos. No vamos a decir más. Y es un juego pues que es muy divertido. Además, una de las cosas que tiene a destacar es la música. No solo, por ejemplo, lo que ha puesto Sergio al principio, sino es un juego que vas conforme vas avanzando, digamos que el nivel final de cada mundo, por así decir, son músicas destacables. Como no sé si recordáis hace muchos años, las que tengáis 30 en adelante, los discos de los Pitufos Maquineros. Sí. Pues es un poco del estilo, ¿no? Es una canción que te sabes, pero con una voz como de autotune. Y ya os digo, a mí me parece muy divertido. Es un juego que no es muy difícil, pero tampoco es un paseo por la playa. Y ya os digo, a quien le guste la música, a quien le guste las plataformas, creo que es un juego Buah. que tiene un poco de todo. Los niveles musicales, lo que has dicho, es que es una locura. ¿Y qué personaje con cuál te gusta jugar? Porque hay varios. Pues yo no sé cómo se llama, pero es una que es como una vikinga, Ah, que sí, creo que igual que yo, igual que yo. Sí. es muy divertido ese personaje. Sí. Y también lo divertido que tiene es que el cooperativo no tiene como fuego amigo, digamos, pero sí que es, depende de cómo le des, le puedes mandar a tu, al personaje que esté jugando tu otra persona a tomar por saco, básicamente. Y yo recuerdo de enfadarme muchísimo con mi amigo, aparte yo soy muy picada, decirle, es que no, no me toques, no me toques, no te salvo. ya os digo, yo lo disfruto mucho. Sí, mira, la ha puesto por aquí Sergio. Es una vikinga, aparte, es una vikinga como muy chula, porque es como malota, ¿no? Sí. Y lleva una. Ahí me recuerda a la prota de la película de Disney, la de Brave. Sí, a mí también. Sí, sí, porque es pelirroja y a mí, mira, parece una chorrada, pero que le falte un diente me parece como, no sé, como basta, como bruta. Y me gusta, leche, que haya personajes femeninas brutas. Y ya os digo, yo a este juego le tengo mucho cariño, lo escucho o lo veo y me recuerda pues eso, al verano, a la tranquilidad, a hacer un poco lo que me da la gana y sí, cariño. Vale, Rayman Legends, primera elección, vamos con la segunda. Pues la segunda elección, sorpresa, lo jugué ayer por primera vez. Aquí en Barcelona hay un bar que ya lo he comentado alguna vez, que se llama Checkpoint, que está en lo que llamamos nosotras el Triángulo Friki, que es Arco de Triunfo aquí en Barcelona, que bueno, están digamos como juntos todos los espacios así de juegos de mesa, mangas, cómics, etcétera, y pues está este Checkpoint. Y este local, lo bueno que tiene es que tiene casi todas las consolas retro que hay, claro. Hablamos retro, para mí a lo mejor hay cosas que no son retro, pero para otras personas como mi sobrina de 13 años puede ser retro. En este caso hablo de Ninja Gaiden, un hack and slash con scroll lateral, que también tiene plataformas obviamente porque tienes que saltar, yo aquí lo he metido un poco así de strangis, que es, en este caso sí que es de un jugador. La primera entrega salió en 1988 y la serie era conocida originalmente como Ninja Ryukenden, que traducido es la leyenda del ninja de la espada del dragón en Japón. Este juego salió originalmente para NES, luego también salió para Master System y Sega, y estas dos últimas versiones pues eran diferentes a la de NES. Entonces, a mí este juego, pues ayer, bueno, ya he dicho que llevo unos días, bueno, unas semanas un poco, pues bueno, complejas, y ayer decidí salir, aparte de ir a trabajar y de ir a entrenar, y entonces yo ahora le tengo cariño a este juego, es nuevo, pero ahora para mí Ninja Gaiden es un juego de salir de casa, de decir hasta aquí. Y eso, no, y que la gente no se líe, que porque a mí me ha pasado cuando has dicho Ninja Gaiden al principio, yo pensaba que era los modernos, que prácticamente es un ninja pegando espadazos y rebanando a gente. No, aquí no. No, es un Ninja Gaiden, este es del 88, que es básicamente como si jugarais al Castlevania. Vale. Las de manera originales. Y por último, y no menos importante por ello, uno de mis juegos favoritos en general, no solo plataformas, que es, voy a hacer trampa porque voy a hacer una saga, que es la saga Ori. Ori me encanta, es bonito de ver, es bonito de escuchar, tiene una historia preciosa. Estamos escuchando. Sí, que la música ha llegado de golpe, pero. Pero sí. Muy bonito, ¿eh? Dejamos 5 segundos si queréis. Venga, venga. Wow. Vale, creo que es suficiente. Bueno, pues este es también un plataformas Metroidvania de un jugador de Moon Studios. Luego recordemos que Moon Studios fue adquirida por Microsoft y el segundo Ori salió directamente en Game Pass el 11 de marzo. ¿De qué año? Creo que es 2019 o 2020. Recuerdo que era 11 de marzo porque era mi cumpleaños. Y por eso me acuerdo. Fue un buen regalo. La historia se inspiró en el Rey León y en el Gigante de Hierro. Y uno de los elementos de sistema del juego que inspiró, sorprendentemente, fue las franquicias de Rayman y Metroid. Me parece ahí, ¿no? Como que al final todo gira en el mismo sentido. Nada, simplemente decir que es un juego magnífico, yo lo recomiendo muchísimo, es muy bonito. No, yo recuerdo que en la época que salió Ori había salido hace poco, o no sé si antes o después, pero bueno, como que a nivel de tiempo estaba muy cercano en el tiempo, el Hollow Knight, y había como, al menos en mi entorno, como una, entre comillas, lucha de cuál es mejor. Yo creo que cada una pues tiene cosas diferentes. Hollow Knight tiene muchas cosas buenas, por eso tiene tanta gente amante de la saga, pero para mí Ori no es tan difícil, cosa que pues hay gente que no nos gustan los juegos difíciles, no pasa nada. No es tan difícil, y a nivel visual a mí me calma. Es un juego que creo que es agradable de ver, es reconfortante, y de verdad, si no habéis probado ninguno de estos tres que he recomendado, yo apostaría porque pudierais probar la saga Ori, que tanto el 1 como el 2 es muy bueno. Sí que es verdad que el 2 creo que mejoró algunas cosas, pero no hay tanta diferencia, y si tenéis la oportunidad, yo me compré hace poco el 1 y el 2 junto en un cartucho de Switch, y no estaba muy caro, creo que eran unos 20 euros, 25 euros. Así que nada, tenéis esa opción, y la verdad que creo que lo podréis disfrutar mucho. Bueno, muy buena selección entonces, ese Rayman Legends, Ori y Ninja Gaiden. Me muero de ganas de la siguiente persona, a ver qué nos trae. Atreides, por tu parte, cuéntanos. Vale, venga, voy. Pues, a ver, ya digo que he hecho ligeramente trampa porque no es exactamente juegos de lo que uno pensaría cuando piensa en ese tipo de juegos de plataformas, pero en este caso es que son los que últimamente me han gustado, y me ha gustado mucho esa característica, como decía. Bueno, uno sí, seguro. Voy a empezar por Sonic 3 and Knuckles, porque es un juego que realmente me caló mucho, pero me caló mucho la segunda vez, porque no le había hecho caso en mi vida, pero hicimos esto es como el cine dentro del cine, pues un poco así. Nosotros hicimos un informe de misión sobre Sonic 3 and Knuckles. Sí. Y claro, no iba a hacer informe de misión sin haberlo jugado otra vez y recordarlo. Y yo no lo había jugado entero, porque Sonic 3 and Knuckles tiene una característica muy peculiar, y es que es la composición de dos juegos, Sonic 3 y luego salió el de Knuckles, y hay que utilizar una herramienta que viene con el Knuckles para poder montarlo con el Sonic y hacer el juego completo. Y esto fue porque hubo un retraso con el primero, se tuvieron que sacarlo antes de lo que querían, salió solo con un número limitado de niveles, y luego la segunda parte del juego en sí, que era de Knuckles, la sacaron unos meses después. Eso está muy bien contado en el informe de misión, pero el caso es que yo lo disfruté muchísimo, y fue un plataformas con el que no me había gustado tanto ninguno hasta ese momento como este. Disfruté muchísimo. Sonic es un personaje que me gusta por la velocidad que tiene, pero me gusta el diseño que tiene en el juego. Las distintas fases son muy variadas, muy, muy originales, y además, siendo un personaje tan rápido, el diseño está pensado para que tú investigues y te muevas por los distintos niveles viendo por dónde sale, porque tiene muchos caminos distintos. Entonces, bueno, es muy completo. Luego, encima, como puedes jugar con los demás personajes, como Knuckles, que se añaden sus niveles a los niveles anteriores, pero puedes coger y utilizarlo a él para jugar los de Sonic, pues también tiene una forma distinta de jugar el juego de una manera completamente diferente. Por ejemplo, puede trepar por la pared pegando puñetazos, porque no tiene nada que ver con la forma de jugar con Sonic. Entonces me pareció uno de los juegos más completos de plataformas que he visto, y se me quedó. Y desde entonces está en mi top 3 favorito. Y yo creo, no lo he leído, no lo he escuchado, claro, porque lo hemos comentado ahora, pero yo creo que el programa que hicimos en el 2021, entre ellos estaba este. Directamente. Sí, yo, y lo conté en aquel episodio, imagino, porque no me acuerdo qué dijo el Sergio de ayer, pero es verdad que los juegos de Sonic, al menos a mí me cuesta mucho entenderlos a nivel de diseño, de qué es lo que me propone como jugador, que me supere en el menor tiempo posible una fase, porque si es así, ¿para qué me pones tantos elementos en el mapa para que me detenga en ellos y busque secretos? ¿Sabes? Como que hay un conflicto. Claro. Dentro de mí, no sé qué tengo que hacer, si ir muy rápido y pegarme una leche o pararme, no sé. Pues sí, no, es verdad, crea ese conflicto. En realidad te da la forma de jugar como quieras dentro de ese tiempo, porque el tiempo te obliga un poco, pero bueno, es un tiempo más o menos generoso. De todas formas, tiene pinta de que es un juego para rejugarlo. No, de hecho es un juego para rejugarlo porque tienes varios personajes para jugarlo. Y supongo que es eso. Una vez te conoces bien el camino para poder terminarte, lo puedes probar por otros sitios. Bueno, no sé. A mí me parece que les salió bastante redondo. Y de hecho es el juego más largo de Sonic, más que los anteriores, por lo menos en 2D. Y lo disfruté, ya te digo, muchísimo. Fue uno de los programas que hicimos de Informe Visión más satisfactorios. El otro juego que he incluido es el Flashback. Es por lo visto, porque lo he mirado, no era un juego de Mega Drive original, sino que salió primero en Amiga, pero yo lo jugué en Mega Drive. En aquella época yo trabajaba en una tienda de videojuegos que se llamaba Mr. Chip y que estaba en el centro comercial de La Vaguada. Y el caso es que nos llegó, entre todos esos juegos, ese juego con esos ojos, no olvido la portada, esos ojos que se ven en una portada negra y azulada. Y me llamó mucho la atención. Había visto también en las revistas que era un juego de acción que tenía un aspecto estupendo. Y es porque utiliza un sistema que se llama rotoscopia, que coge y rueda los movimientos de una persona y los traslada al juego. Entonces tenía una de las mejores animaciones que se había visto. Recordaba un poco al Príncipe de Persia. Entonces todo eso ya me llamaba la atención. Y encima que era una historia de ciencia ficción en que el protagonista Conrad se encuentra amnésico sin saber dónde está. Ha escapado de una cárcel, pero ha recibido un disparo, no recuerda nada y tiene que recordar su identidad. Y va descubriéndola conforme va leyendo unos dispositivos que va encontrando y que le van revelando lo que se había contado a sí mismo, para si le pasaba algo de esto. Toda la historia es muy de ciencia ficción de la época, de los años 90, pero lo que me daba muchísimo es que tenías que coger y cada. No te bastaba con coger y superar la pantalla con las distintas plataformas que tenías, sino que en realidad tenías que coger y tener en la cabeza un mapa bastante grande para poder avanzar y poder seguir, porque en otros sitios te quedabas atrapado, tenías que volver para atrás, tenías que saltar sitios donde te quedabas electrocutado, tenías enemigos a los que eliminar, podías utilizar piedras para distraerlos. Tenías también un escudo de fuerza en un momento dado, te descolgabas por sitios. No, lo del salto era con inercia, que no puedo odiar nada más en la vida que los saltos con inercia, pues tienes ahí saltos con inercia y aún así el juego estaba genial. Y viene bien comentarlo, me he acordado mucho porque está a puntito de salir Flashback 2, que creo que sale en noviembre. Entonces, bueno, pues me he acordado de ese que fue un juegazo de Paul Cuisset, que ha vuelto también para la segunda parte y ojalá le salga igual de bien. Es el segundo, que Que no por sé si alguno les cierto, juega alguna vez al Flashback. claro, yo reconozco que sé cuál es, evidentemente, pero me pilla muy atrás. Yo no sé si la versión esta nueva que sacaron, el remake, ¿qué tal está? ¿Me vale para Uf, acercarme o no? No, ¿verdad? a ver, yo jugué, no, creo que he jugado dos remakes y la verdad es que se puede jugar, pero casi es más divertido jugar el original, Uy, sinceramente. qué raro, Quizá tenga ¿verdad? un poquito más de complicación porque son casi igual, es más fácil el remake que han hecho, pero no sé, a mí me pareció que perdía la gracia. Además, le habían sacado todo el partido del mundo a la consola, habían conseguido que tuviese varios niveles de profundidad y que estos avanzaran, lo que son los scrolls, que fueran distintos al mismo tiempo, no sé, está trabajadísimo, o sea, muchos juegos que se hacen actualmente con pixel art no le llegan a la suela del zapato, o sea que yo recomiendo directamente el original y seguramente bueno, creo recordar que venía con el remake, el original también por si se quería jugar. Ah, Entonces, pues eso yo creo está que hace bien. más la pena. Vale, ¿y tercer juego? Pues el tercer juego es el Assassin's Creed Unity. ¡Anda! Esto sí, ya sé que es raro, pero todos sabemos jugado, es que hemos jugado un Assassin's Creed, sobre todo de los antiguos, sabemos que una de las cosas más importantes que tiene es el parkour. Sí. Toda la parte de escalada, de subir, de saltar de un sitio a otro, tenemos los saltos de fe, tenemos todo eso. Y concretamente, el Assassin's Creed Unity lo he elegido porque seguramente es mi juego Assassin's Creed favorito de los que no son los nuevos que son juegos de rol, sino de los que eran aventuras, pues me gustaba mucho. Me gustaba mucho porque yo creo que fue, por un lado fue un desastre, pero en PC no lo fue. En PC salió bastante bien. Yo no me encontré todos los bugs que hubo en su momento, no tuve los problemas que decían, y lo que me encontré fue un juego que tenías un París en la época de la Revolución Francesa, lleno de gente, con un montón de cosas que hacer, pero sobre todo tenías París. Y claro, no es lo mismo ir saltando en distintos sitios que coger e ir meterte en la Sainte-Chapelle, poder trepar por allí, saltar, claro, esconderte, coger y entrar por Notre Dame, entrar a la Bastilla. Todo eso le daba un punto distinto. El protagonista, Arnaud Dorian, a mí era un protagonista que me gustó mucho, que me parecía que estaba bastante trabajado, bien hecho, y además habían cambiado la forma de luchar, cogiéndola y acercándola mucho a la de los Batman. Entonces, bueno, a mí en ese momento me gustó muchísimo Batman, Arkham Asylum, y cuando se la habían trasladado a Sunscreen Unity, dije, mira, qué bien. Es una forma también de hacerlo más divertido las peleas con varios enemigos. Tenías también muchas posibilidades. Entonces, tenías todas las plataformas que eran por ese París, tenías un apartado gráfico de morirte y tenías encima un personaje que molaba mucho. La historia en sí estaba bien, pero los templarios pasaban muy de puntillas, aunque hay un momento dado en el que luchas en la Segunda Guerra Mundial, que también mola bastante. Y bueno, como juego de merece la pena porque le resolvieron todos los problemas que tenía y se convirtió, ya te digo, de los Assassin's Creed antiguos en mi favorito de lejos. Pues está bien que hagas este alegato, porque yo creo que la imagen que todavía permanece en el recuerdo de muchos jugadores es un juego plagado de bugs, el peor Assassin's Creed de todos los que han salido. Y mira que hagas aquí esa defensa, me parece justicia. Sí, sí, sí. Además, certificada. Yo creo que en el blog en su momento, ya hace muchos años, saqué Assassin's Creed Unity toda la verdad o algo así. Precisamente en plan lo que alegato. No te cuentan en los medios. más o menos. En fin, y son esas tres. Cualquiera de las tres todavía son jugables, se pueden encontrar bien y la verdad es que merece mucho la pena. Vale, muy buena selección, muy diferente. Y ahora vamos con Ari, que también seguro que nos sorprende. Uf, pues yo traigo tres jueguitos. Traigo un juego que me acompañó mucho durante la pandemia, un juego que me toca muy de cerca, ya veréis luego por qué, y un juego que es básicamente mis primeras experiencias como jugadora. Entonces, bueno. Vale. Empiezo por el primero. Te voy a dejar poner la música porque es que es fantástica. O sea, ponla primero. Mira. Muy bonita. Pero a lo mejor viene ahora, espérate. Ah, hombre, claro, ahora se anima. Se os va a quedar en el cerebro taladrao hasta no sé cuánto. O sea, por favor, súbela, que me hace ilusión. Vale, ya está. Vale. Suficiente. Spelunky 2. Yo descubrí este juego hace 3 años, lo cual es gracioso porque salió hace 3 años, con lo cual no hice ningún descubrimiento. Pero bueno, creo que lo descubrí un poco de casualidad. Sinceramente, no recuerdo muy bien el momento en el que yo dije, ostras, este juego existe. Y bueno, le he echado una barbaridad de horas que no está escrita. Es un juego plataformas más roguelike. ¿Por qué? Porque ningún nivel es igual al anterior. De hecho, el algoritmo de generación de niveles es de las cosas más chulas que hay. Me pareció súper interesante. ¿Qué pasa con esto? Que como ningún nivel es igual al anterior, olvídate de aprenderte las rutas, de morir siempre en el mismo pincho, de caer siempre en la misma roca. Olvídate. Luego, cosas importantes. La banda sonora, como ya he comentado, es lo más pegadizo que existe. Os recomiendo mucho que os la pongáis en algún momento libre, porque os prometo que vais a estar 4 días o 5 con ella en la cabeza. Y bueno, es el Spelunky 2, porque es la secuela de Spelunky 1, que es un claro. juego que, aunque he probado, gracias Capitana Obvia, es un juego que aunque he probado no me ha gustado tanto. A mí me enganchó mucho más el 2. Y en cuanto a la historia en sí, pues tú juegas como Ana Spelunky, que es la hija del personaje principal del primer juego. Aunque he de decir que hay varios personajes jugables y las mecánicas que se generan en torno a ellos son muy interesantes. Y bueno, tu tarea es ir explorando niveles, mundos, conseguir tesoros, cargarte a los enemigos e ir sorteando las trampas que te tienes que ir aprendiendo a medida que juegas, porque hay muchas trampas que están metidas tan bien en el entorno que no te das cuenta de que son trampas hasta que obviamente pues te mueres. Y bueno, es difícil, no os voy a mentir. Puede tornarse un tanto frustrante por la permadez, que es básicamente que si te mueres tienes que empezar desde el principio del todo. Pero, en mi opinión, merece la pena todas las runs que le he dedicado. A mí es un juego que me acompañó mucho, mucho en pandemia, porque yo personalmente la pandemia pasé mucho tiempo aislada y bastante mala a nivel mental, y el poder tener esto que era como mi escape del día después de las clases online para poder estar ahí un poco desconectada del mundo, la verdad que me vino muy bien. Y además es un juego que, debido a la generación procedural, me hizo interesarme mucho por cómo estaban hechos los juegos por dentro. Claro, yo en ese momento pues no tenía ni la mitad de conocimientos sobre desarrollo que tengo ahora. Y es algo que he estudiado y que me ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, eso por parte del Spelunky 2. Vale. Siguiente juego, a ver. Luego, ponga usted la musiquita, ¿quiere? Ahí la tenemos. Oh, es que es súper linda. Este jueguito es el Running on Magic, por parte de GusaraPoGames, @2circis en Twitter, que está formado por Inma y David, que son dos personas maravillosas y talentosísimas. Un juego hecho en mi tierra, en Asturias, que además ha pasado por este programa, gracias Sergio, sí. Y que yo tuve el gusto de localizar al catalán y gallego y tomarme mis licencias, sobre todo con los logros. La verdad que los logros es una cosa que disfruté mucho localizando. El juego es un endless scroller, creo que se dice, que es básicamente que, bueno, tú no puedes parar de correr porque la pantalla viene a por ti. Y bueno, en ella tú tomas el papel de un mago que huye de la muerte y tu tarea es descubrir por qué. Bueno, más bien, ¿por qué huyes de la muerte? El pixel art está hecho entero, a mano, es súper bonito, está súper cuidado y muy inspirado, si no lo habéis visto, en Mundo Disco de Terry Pratchett. Tiene 5 niveles, si mal no recuerdo, y es una preciosidad. Lo tenéis, esto es un poco spam, pero de verdad que merece la pena. Lo tenéis por 5 euritos en todas las plataformas, Steam, Xbox, Switch. Recomiendo esta última porque es yo creo que es donde mejor se juega. A menos que queráis competir en el modo infinito que tiene, que entonces os recomiendo Steam. Y bueno, es un juego bastante cortito, no es tan fácil como aparenta. Incluso yo, que pude probar la localización dentro del juego, me costó pasármelo. Y no sé, es un juego que creo que es precioso, al que creo que le deberíamos dar una oportunidad así en general. Y que, no sé, a mí es un juego que ha significado mucho en mi etapa como desarrolladora. Qué chulo. Pues llevamos 2 juegos muy diferentes. El sí. Último que has elegido, a ver qué tal. Y el juego es una carta de amor a la Ari chiquitina. Ah. Para continuar el trayecto de la Nintendo, porque para mí, como buena generación Z, para mí la Nintendo es la Nintendo DS, y por alusiones, la DS Lite, que tengo aquí entre mis manos, la estaréis viendo aquí ahora. Pues para hablar del primer juego que aquí la Ari de 8 añitos creo que tenía, se pasó al 100%, que es el New Super Mario Bros. La categoría... He metido la música porque creo que es muy icónico, ¿no? Vale. Es buenísimo. Yo solo quiero decir que la categoría esta de How Long to Beat the Completionist, ¿sí?, la inventaron para mí. Porque, o sea, yo he echado horas y horas y horas dedicadas a pasarme los niveles una y otra vez, a conseguir todas las monedas estrella, a desbloquear todos los caminos alternativos, a desbloquear todos los easter eggs que podía tener, a desbloquear incluso la partida con Luigi, porque una vez que termines con Mario puedes jugarlo con Luigi. Todo, todo, todo, todo, absolutamente todo. Es un juego que además tengo estudiado de pe a pa a nivel de diseño, porque siendo el clásico que es, yo me he visto un mogollón de speedruns también, que es una cosa que me gusta un montón, para ver cómo podías destruir el juego. Bueno, destruir el juego suena fatal, pero ya me entiendes. Romper el juego para permitirte, bueno, avanzar más rápido. No sé, es un... O sea, mis primeros recuerdos como jugadora grabados a fuego son con este juego. Y no podía dejar de mencionarlo porque creo que ha significado, no sé, un montón para mí. Y... ¡Buah, qué chulo! Sí, sí, sí. Y ya estaría. Juegos muy diferentes, lo estamos viendo. Sí. Y creo que eso también es lo maravilloso de esto que estamos haciendo. Pues sí. Yo, por mi parte, no me quiero tampoco extender porque ya llevamos como una lista bastante amplia, pero sí que he tratado de coger 3 juegos. Yo creo que no me voy a repetir respecto a aquel audio que hicimos. A lo mejor uno sí, pero los otros 2 seguro que no. Porque uno lo ha ido cambiando sobre la marcha. Bueno, el primero, sí, le ha pasado a Atreides, que lo ha contado, que Sonic 3 and Knuckles, en cierta manera, empezó a jugarlo disfrutando a raíz de ese informe de misión que preparamos. A mí me ocurrió con un jueguito que se llama Super Mario World. Es que, ¿qué voy a contar, no? O sea, ya le dedicamos también un programa especial, un juego que salió en Super Nintendo en 1990, yo no había ni nacido y de repente todo el mundo que sí, que lo tienes que jugar, que está muy bien, que está muy bien, digo, venga, vamos a hacerle un programa especial, vamos a ponernos a ello. Salió la Super Nintendo Mini y dije, bueno, ocasión perfecta, que si me matan puedo retroceder y jugamos. Y honestamente, de todos los Super Mario que yo he probado, que no es que sea el mayor experto del mundo mundial, pero he jugado muchos, mi favorito a día de hoy es Super Mario World, por la inventiva de sus mundos, por los personajes, las posibilidades, los objetos. Es increíble a nivel de dificultad también. Me parece un milagro en cuanto a diseño de niveles. Cualquiera que esté estudiando ahora mismo desarrollo de videojuegos, yo le pondría en una clase de Super Mario World porque lo tiene que aprender, lo tiene que disfrutar y lo tiene que jugar. Y me parece sencillamente impresionante. Normalmente, siempre cuando se habla de los Mario, y esto lo contaremos, imagino, en el informe de misión de Mario 64, hay como dos bandos. ¿Tú eres de los Mario 2D o de los Mario 3D? Y yo creo que es una visión muy simplista, porque realmente Mario no se divide en si lo estás viendo en dos dimensiones o tres dimensiones. Para mí siempre ha habido dos juegos de Mario que no se te dice, pero están ahí, que son los que tienen un diseño por niveles, por fases, 1-1, 1-2, 1-3, 2-5, donde tú tienes un principio y un final y el objetivo es acabarte ese nivel. Puede haber, pues eso, monedas ocultas, lo que tú quieras. Y luego tienes el concepto de sandbox, de caja de arena, de te soltamos en un sitio grande con mini retos. Ahí tenemos Mario 64 con las estrellas o Mario Odyssey con las energilunas, que ahí se les fue la pinza porque hay como 1000 y eso a mí no me gusta. Yo necesito que me guíen un poco. El te soltamos aquí y diviértete con lo que encuentres no me gusta tanto. Yo creo que también eso me condiciona que para mí Super Mario World sea maravilloso y que Super Mario 3D World, que es en 3D, respete un poco esta herencia que os estoy diciendo de que sean niveles y que también me encante, que además salió en Wii U y toda esta pesca. Increíble, yo creo que es un juego que hay que jugar, o sea, Super Mario World, impresionante. Y el segundo, de Nintendo vamos a pasar a PlayStation, porque yo sé que no soy la única persona que lo hubiera nombrado, que al final hemos intentado también que esté equilibrado de manera no intencionada. Crash Bandicoot, es que Crash Bandicoot, bueno, hablamos aquí de Naughty Dog cuando hicimos el informe de The Last of Us, bueno, toda la influencia que ha tenido la industria este estudio, pero es que todo empezó con Crash Bandicoot. El icono, en un momento en el que precisamente existían las mascotas, los años 90, que si Nintendo tenía su Mario, te podemos decir que PlayStation tenía su Crash Bandicoot. Y eran juegos muy gamberros, plataformas muy exigentes, donde milimétricamente tenías que calcular ciertos saltos, y esto se ha demostrado con este remake que hicieron hace relativamente poco, y que me parece increíble porque me recuerda a esos años de la primera Play, que yo sí que la pude disfrutar porque yo era niño PlayStation, no niño Nintendo 64. Y en mi casa se jugaba muchísimo a los tres Crash Bandicoot que salieron, al Crash Team Racing también, que era como una especie de Mario Kart. Y es que es impresionante, es un juego que no envejece, el tipo de humor, los enemigos, las animaciones. Lo recomiendo de verdad porque creo que es impresionante. Y luego Naughty Dog hizo Jak and Daxter, que no lo he traído porque ahí ya se considera más juego de aventuras, ya que bueno, el personaje aparte de saltar hacía más cosas, pegaba tiros y tal tipo de cosas. Pero bueno, impresionante también los Jak and Daxter, ¿eh? Que se habla mucho de The Last of Us, la madurez narrativa, tacatá, tacatá. Pero yo también echo de menos esos tiempos. Y si mañana me dicen Crash Bandicoot no, porque sabemos que la licencia ya no la tienen ellos, pero si me dicen Jak and Daxter 4, yo firmo donde sea y lo estaría deseando. Y el tercer juego, este es el que he cambiado porque mientras estaba yo presentando el programa digo, uf, es que si hablamos de juegos plataformas con una influencia y que no he visto nada igual que te sorprenda en un mundo en el que parece que ya nada nos sorprende, tengo que decir Mirror's Edge. sea, esto me pareció una auténtica locura, más viniendo de Electronic Arts, que no es santa de mi devoción, pero en el año 2008 dijeron, ¿cómo que no hay un juego plataformas realista donde estés saltando por los tejados de una ciudad totalmente distópica? Pues toma, aquí lo pongo encima de la mesa y se llama Mirror's Edge. Increíble juego, yo lo jugué en 360 y además fue esa época donde se produjo el salto ya a la alta definición. De repente yo tenía mi Xbox al lado de mi Wii y digo, anda, que si enchufo este cable HDMI, que nunca había tenido uno, lo veo como cuando me pongo las gafas, yo que soy miope. Increíble. Es un juego que también creo que ha envejecido muy bien. La segunda parte no la he llegado a jugar, jugué unas pocas horas a través del Game Pass, pero creo que volvemos a lo mismo. El mundo abierto o sitios amplios donde, venga, haz misiones o haz lo que te dé la gana, a mí personalmente no me encaja. Y creo que estaba muy bien concebido, cortito y al pie, este Mirror's Edge que salió en Play 3 y en 360. Así que bueno, estos son mis tres juegos. Creo que hemos hecho aquí como un repaso muy diferente, pero totalmente apasionante. Y que me encantaría saber, los oyentes, que nos comentasen tres juegos de plataformas que hayan disfrutado muchísimo. Repito, aquí han faltado muchos, pero es que son tres, es que no da para más, es que es así. Y que nos digan el siguiente contenido de este tipo, la siguiente sección, de qué querrían que lo hiciéramos. De terror, ahora que se acerca Halloween, de, yo qué sé, RPG, de acción, no sé. Esto de las etiquetas se presta porque hay infinitas etiquetas en el mundo en el que vivimos, así que nos digan. Nosotros sí que lo vamos a ir entonces ya dejando en este punto. Nuria, nos vemos en otra ocasión. Pues sí, nos vemos en otra ocasión. Esperemos que os haya gustado. Yo creo que hemos dicho todas juegos súper chulos. Yo también apoyo la moción, aparte de todos los que habéis dicho, pero yo soy la que apoyo también Crash Bandicoot y Super Mario World. Es que, bueno, tengo como fetiche, yo creo, por Super Mario World. Siempre que lo veo, si está puesto en algún lado, me paro y juego. Y nada, pues eso, que digan si también les apetece algo de miedo, ahora que viene este mes así de miedito. Sí. Spooky season, ¿no? Spooky season, sí. Y nada, que gracias como siempre. Y nada, un abracito. Perfecto. Y Atreides, igual nos despedimos ya de los mecenas. Sí, nos despedimos. Pero si pueden, también que nos recomienden juegos de plataformas. Ya hemos visto que vamos cambiando con el paso de los años. Y a mí me marcó eso, ese que jugué. Pues a ver si recomiendan algunos que también tengamos oportunidad de probar. Y que lo mismo no hemos jugado. O si los comentamos. Pero vamos, que está bien que participen y nos cuenten ellos, ya que también nos hemos abierto un poquito nosotros. Claro, por supuestísimo. Y lo mismo, Ari. Bueno, hemos dicho algunos juegos, no todos, pero creo que está bien. Yo creo que nos ha quedado una sección muy chulita y muy diversa, la verdad. Tengo ganas de ver las plataformas que les gustan a los oyentes y descubrir joyitas nuevas que no nos hayamos podido fijar. Y de ver a dónde nos iba esta sección, la verdad, porque yo creo que, como ya dije al principio, somos personas con gustos muy, muy distintos y creo que se pueden crear sinergias muy chulas con este tipo de cosas. Así que nada, un abracito y un besito muy grande a todo el mundo. Perfecto, pues lo dejamos en este punto. Muchas gracias de verdad a todos, a todas las mecenas que estáis ahí apoyándonos, porque siempre lo digo, pero es real más que nunca que este es un momento especialmente complicado para el podcast, por todo lo que ya hemos dicho muchas veces, ¿vale? Pero nos esperan cosas bonitas y estaremos aquí para vivirlo juntos. Así que nada, un abrazo y nos vemos aquí en el Batallón Pluto. Un saludo, adiós. Adiós. We'll be right back.